Vamos a meter en el espacio de política y para hablar estamos en comunicación con Lili Díez del espacio de Politólogas en Red Mendoza, quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lili? Buen día. Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día. Yo estoy muy bien, por suerte. Me alegro. Bueno, hemos arrancado septiembre. ¿Quién iba a decir, no? Ay, sí, ya tengo la canción en la cabeza. ¿Por qué mandan tanto la canción de septiembre? Creo que deberíamos escribir una canción nueva. Totalmente. Que sea octubre. Así llegamos a octubre también. Lili, bueno, Bueno, bien, muy largo, largo agosto, ¿no? Sí. Se hizo largo, por lo menos Bueno, para mí y se hizo así largo. va sucediendo. Largo julio, largo junio. Ahora le tocó agosto. Ahora le va a tocar septiembre. ¿Será que hay algún problema económico? Será. Económico, político, social. Sí, De total. todo, de todo. Bueno, se votó a los jubilados, ¿vio? Definitivamente, ya lo había anunciado, obviamente, pero hoy salió en el boletín oficial, ya publicado en el boletín oficial. Y como Sí. engaña Pichanga, el presidente anunció un bono de jubilación para aquellos que tienen la mínima de 70 mil pesos. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, entre otras cosas, usted nos trae otro Sí. tema, pero bueno, yo le convido a No, eso. no, y viste que a mí me cuesta elegir a los lunes porque pasan tantas cosas que digo, bueno, hay que dar una prioridad y bueno, intento pensar a cuál de todas le ponemos un poco de impronta. O por lo menos charlarlo desde la ciencia política, que es el objetivo, ¿no? Aportar un poco desde ahí. El veto a los jubilados es interesante también porque se justifica el veto de Milei con apelando a la historia de otros vetos presidenciales, como el de Cristina en su momento, y que en definitiva es carne de cañón de todas las políticas, eso es real. La vida después del trabajo, o sea, la jubilación, las vejeces, es un tema súper interesante porque primero es una etapa larguísima de la vida a la que no le están pudiendo dar respuesta a ningún estado en el mundo. Entonces, este veto es obviamente, digamos, parte de la letra política, tienen una justificación dentro de la libertad de avanza muy interesante también, que para tener en cuenta y desarmarla, ¿no? Que es, bueno, ¿para qué le dan un aumento si eso genera una inflación y después se lo come la inflación? Y decís, bueno, pero digamos, le vetaste el aumento al mismo tiempo que le quitaste el subsidio de los medicamentos, no sé cuántos, creo que son más de 30 medicamentos que no van a estar más cubiertos por el PAMI. Hay mucha gente que no puede seguir pagando ese plan de salud privada que tenía antes. O sea, es toda una bola de gigante que en definitiva termina generando este cuestionamiento a la política pública de las jubilaciones, ¿no? Así que sí, también pensé en traerlo y charlarlo, pero bueno, se me dio por elegir otra cosa. Está buenísimo este Que capaz que proyecto. está. Sí, esto que nos trae Lili, que es el proyecto de ley de apuesta a juego de azar, de apuesta en línea. Está haciendo estrago en los jóvenes. Bueno, en los jóvenes, por poner la mirada sobre una franja etaria o de edad que nos interesa, pero en todo, no solamente en los jóvenes, en toda la sociedad, ¿no? El juego de azar y la Mira, en realidad apuesta. el proyecto tiene, obviamente, apunta a, cuando hace su diagnóstico, apunta a cifras terribles sobre infancias o Sí, tal adolescencias, en cual. realidad, metidos en el tema de apuestas y juegos por dinero. Un poco en la Cámara de Diputados invitaron a un representante del Consejo Federal del Juego y estuvo charlando de qué significa jugar y por qué una apuesta o estar en un casino jugando por plata no sería juego en el sentido estricto, pero en definitiva hoy se conoce así, ¿no? Como los juegos por plata, las apuestas en línea, que un poco lo charlábamos hace un par de lunes, el proceso de plataformización de la vida social, de todas las regiones de la vida social, alcanza inclusive a este segmento que antes se daba en un casino o en un bar, ¿no es cierto? Los bares de los pueblos, sobre todo, que la gente se junta siendo mayor de edad a jugar al cacho o a jugar a los dados y había gente que apostaba más de la cuenta y entonces ahí tenías un problema con lo que denominan ludopatía, ¿no? Yo no me voy a meter en temas de salud mental, pero sí el proyecto tiene ahí algunas definiciones. Este proyecto lo presenta, primero que nada, la senadora por Mendoza, senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, y es un proyecto que está presentado recientemente, no sé si la semana pasada o la anterior. ¿En qué consiste? En establecer un marco regulatorio, lo estoy leyendo tal cual, de la actividad de juegos de azar y apuestas en línea y la prohibición de su publicidad, patrocinio y sponsoreo a fin de prevenir la ciberludopatía y las diversas patologías asociadas al juego y proteger los derechos de las personas humanas, en especial niños, niñas y adolescentes. Está bueno esto porque si hacemos la, digamos, construimos la trazabilidad de las ciberapuestas, de por qué nuestros adolescentes están metidos hoy desde tan temprano en una app, o bueno, sí, en una app apostando dinero, jugando y qué sé yo. Un poco la trazabilidad nos muestra que desde que el niño va a la cancha con su papá o su familia a ver un partido de fútbol, los jugadores tienen la camiseta, en la camiseta el sponsoreo, o sea, en la camiseta figura el nombre de la aplicación de apuestas, o mejor dicho, de la plataforma de apuestas. Además, para el cumpleaños le van a regalar la camiseta de fútbol, que la van a comprar en una casa de deporte o en donde sea. Esa camiseta, que es una imitación, también trae el nombre de la plataforma de apuestas. Seguido a eso, y con la pandemia mucho más exacerbado, el uso de las pantallas, sea de la tele, porque si te pones a ver fútbol libre o bueno, ahora pelota.tv, aparece todo el tiempo la publicidad del sponsoreo de casas de apuestas y de plataformas de juego al azar. Y además, aparece como publicidad en las redes sociales y en sus jueguitos de otra cosa. Suponete que tu hijo empieza a jugar, no sé, al Candy Crush. Bueno, antes de empezar a jugar le va a aparecer el sponsoreo de esa casa de apuestas. Y por último, en la cantidad de influencers que aparecen en YouTube y que los chicos están todo el tiempo consumiéndolo. ¿Qué significa los influencers? Bueno, algunos promocionan a las casas de apuestas y otros directamente le dedican una hora de programa o más a apostar. Entonces, los chicos miran a otro como apuesta. Antes miraban a otro jugar un juego, ¿no? Miraban a otro jugar al Resident Evil. Bueno, ahora lo miran apostando y lo miran ganando. Entonces, como ese engaño pichanga que te hacen, que no te dicen de dónde sacan la plata para apostar, pero sí te muestran cómo va apostando y ganando y ganando y ganando. Y te muestran un influencer que gana de repente 5 mil dólares. Imagínate, estamos hablando de un montón de plata, ¿no? Más de 5 millones de pesos por hacer clic en un minuto. Entonces, esta es la trazabilidad de por qué los pibes tienen acceso a esto. La ley lo que busca es que eso se prohíba. Por lo tanto, no va a entrar más plata a los clubes que provenga de la publicidad y la promoción de este tipo de aplicaciones. Un poco lo que también menciona la ley, que me parece importante, es que también uno de los objetivos de hacer esto es que cortar esa trazabilidad, es decir, que ya no le llegue un bombardeo constante a tu hijo con estas casas de apuesta como si fuera una zapatilla Nike. Y entre otros objetivos persiguen resguardar el juego legal responsable con fines recreativos, salvaguardando los derechos de las personas que participan en ello. Y ahí está bueno porque empieza a pensarse el juego legal responsable terminaría siendo, no sé si espacios físicos o también virtuales, pero también resguardar el juego en sí mismo, ¿no? El juego como una actividad lúdica que no tiene una finalidad mercantilizada. Si bien las apuestas son actividades recreativas históricas de toda la vida, lo que hoy está pasando es que está como exacerbado. Otra cuestión que acá sí va a estar más metido y pensado el proyecto de ley en la gente adulta es que aparezcan todo el tiempo leyendas de prevención, el juego compulsivo es perjudicial para vos y para tu familia, un poco lo que pasó con el tabaco, viste que vieron que en los paquetes de tabaco aparece esta foto de pues, fumarte produce estas cosas y etcétera, etcétera, que no sabemos si hacen efecto o no, porque no he leído yo mediciones, pero por lo menos está la leyenda. Luego proponen que estas aplicaciones para cuando vos la abrís haya mecanismos de reconocimiento biométrico. ¿Por qué? Porque las personas menores de edad tienen prohibido entrar, pero truchan su identidad y las plataformas ilegales no tienen ningún mecanismo para que eso, para, digamos, para que eso se pueda comprobar, ¿no? La edad de la persona. Después hay otra exigencia que es la coincidencia entre la persona que usa y la titular del medio de pago. Lo que se está viendo también es que un menor no puede tener billeteras virtuales, o no podía, ahora Mercado Pago sí, entonces usaba la de otro, ¿no? Bueno, eso también lo contempla el proyecto. Que estos son los casos más, digamos, los puntos que a mí te decía que apuntan más las personas adultas, límites periódicos de depósito y gasto. Y que no se puedan aceptar pagar las apuestas con tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, el tema es que si vos como persona adulta, primero esto está generando estragos en las personas adultas y en las infancias y en las adolescencias, como dijimos recién, pero sobre todo porque, como ya sabemos, la ludopatía compromete las finanzas y digamos, la estabilidad económica de una familia, ¿no? Entonces hay una persona, no sé, yo me echo la... Me he tomado el atrevimiento de ir sondeándolo en el colectivo. Muchísima gente en el colectivo va jugando y apostando a las maquinitas por el celular. Entonces vos tenés el banco y el casino en el mismo dispositivo y en el mismo momento. Eso no tiene ninguna limitación. ¿Por qué? Porque Mercado Pago te da crédito también para eso. Y si no lo ten, y si ya no tenés, excediste el límite de Mercado Crédito, también tenés tu tarjeta de crédito. Entonces, en definitiva, lo que termina haciendo es comprometiendo el futuro de esa persona que se endeuda para poder cumplir un sueño vendido o mentiroso en el momento, ¿no? Esta compulsión que genera, yo ahí me la verdad que sería muy interesante hablar con alguien especialista en salud sobre este tema o en adicciones, que ¿por qué? ¿Por qué una persona tiene esa compulsión constante a apostar, apostar, apostar y más, y perdiste, y otra vez, hasta que llega un momento en que te diste cuenta o se dan cuenta de que están hasta la coronilla debiendo plata. En la exposición que se hizo sobre este tema en Buenos Aires, hablaron también personas referentes de barrios en Buenos Aires, que decían que las personas que financian a las que apuestan, no son solamente el mercado crédito, sino también los narcos. Entonces, en Exacto. el mismo barrio hay prestamistas. Y esto pone en riesgo ya directamente la vida de la persona, porque son tipos que no van a venir a cobrarte por las buenas, ¿no? Quiere decir que es un problema gravísimo. Bien. Comentado el proyecto de ley, que espero, voy al palo, pero está en internet, lo podemos después compartir y colgar en la página. Me parece que el proyecto es súper importante, es muy interesante, porque las casas de apuestas o las plataformas de apuestas dañan muchísimo la salud social, no solamente de nuestros hijos, pero aparte mueven mucha guita, mal. Entonces, no tienen, en nuestros países no tienen ningún problema en poner plata en publicidad porque está prohibido en otros lugares. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, está prohibido, entonces, ¿qué hacen las casas de apuestas? Y tienen mayor flujo para ponerlo acá. Entonces, esto me parece un proyecto de ley para defender, para posicionar, para que se vote, para exigirlo, porque aparte es Mendoza, una legisladora de Mendoza, la que está promoviéndolo para que en todo el territorio nacional se dé. Pero por otro Excelente. lado, valorar una cosa importante, que también lo hemos hablado acá, que es, y con esto cierro, ¿por qué nuestros adolescentes y nuestras infancias están también tentadas y tentados a estar tantas horas en esto? Tiene que ver con la propuesta del uso de tiempo. Entonces, por un lado, a las personas adultas hay que incentivarlas a dejar de vender su fuerza, la fuerza de trabajo que vendiste todo el día en una obra trabajando, ganaste, te pagaron y lo perdiste en un mercado totalmente mentiroso. Eso por un lado. Pero por el otro lado, si nosotros les vamos a quitar los celulares a nuestros hijos o vamos a tener el control parental de nuestros hijos, digo ya hablando de menores de edad, bueno, ¿qué hacemos con los chicos? Porque esta es la cuestión, ¿por qué los chicos pasan tantas horas con las pantallas? En parte porque los celulares y todas las plataformas ofrecen un entretenimiento y un lugar de encuentro que no está ofreciendo que no está ofreciendo la sociedad. Estoy hablando en general, ¿no? ¿Y por qué no lo ofrece la sociedad? Porque el Estado se retira del apoyo a los espacios sanos y saludables de juego y recreación y se los entrega al mercado. En un contexto económico cada vez más complejo, ¿quién puede pagar un club? ¿Quién puede decir, bueno, yo qué hago con el pibe? Y de vuelta tener el especial cuidado o dar la discusión de, sí, este proyecto tiene que salir, pero tiene que salir de la mano con un proyecto, con una ley que fortalezca los espacios de cuidado de adolescencias e infancias, de contención, y que sean clubes, asociaciones civiles o proyectos recreativos, porque si no, volvemos a caer en el mismo problema. ¿Quién es responsable en casa de que los chicos dejen el celular? ¿Sobre quién va a recaer esta tarea y esta responsabilidad de cuidado en una sociedad donde están los adultos jugando, ¿no? Y rotísimos también por dentro por la crisis? Así que esa era un poco la reflexión que quería traer sobre el proyecto de ley, que me parece muy, muy interesante, que hay que defenderlo, que hay que posicionarlo, pero exigir que vaya de la mano con un pensamiento crítico o un análisis crítico sobre entonces cómo cuidamos comunitariamente a nuestros chicos en la actualidad, ¿no? Bueno, se está jugando un partido, me parece que central en todo esto lo que está manifestando Lili. Los estados no solo se retiran, sino que los retiran, que es la apuesta de los grandes poderes económicos concentrados, retirar al estado de. Bueno, quizás uno de los únicos que le pueda poner algún tipo de reparo, de restricción, estos marcos regulatorios, ¿no? Y aparte, todo embrollado, todo mezclado, ¿no? Como lo que sucede dentro de una red social o de internet o en el marco virtual, es como que no tiene posibilidad de regulación, ¿no? No han vendido esa cuestión de que lo que sucede ahí es como un flujo de información, imágenes, videos, todo, que no se puede controlar de alguna manera, no se puede regular. Completamente falaz, yo creo que es completamente falaz, que es algo que han instalado de manera muy, muy eficaz. Y que está destruyendo, obviamente, sociedades y estados a nivel global, y que el poder concentrado, no solamente el poder de los grandes capitales, sino como vos decías, el narcotráfico, la venta ilegal de armas, la venta de armas, sea legal o no, está ahí, ¿no? En el juego que se está dando en las redes sociales, en lo virtual, que te muestra una ventana al mundo, una accesibilidad al mundo, ¿no? A través de un celular que no existe, que es virtual, pero a través de esa ventana vos podés acceder a todo, absolutamente a todo, mentira, cada vez podés acceder y por el otro lado, como vos decías, van recortando absolutamente todos los lazos que nos puede llegar a tener con el desempeño de otras actividades, de encuentros potencial, ¿no? Que potencian al ser humano como un club, hacer deporte, bueno, encontrarte en otra situación, pero digo, qué difícil que se le está haciendo al Estado, casi imposible, plantar un marco regulatorio a estos gigantes, estos capitales gigantes. Le anunciaban al comienzo del programa, bueno, lo que está haciendo Brasil me parece el juez, Sí, te lo iba a nombrar justo. el ministro de Justicia de Brasil, ¿no? Que no es lulista, ¿no? No es apagar la red social X, ¿no? A obligar a Elon Musk, que es la cloaca Sí, más sí. grande que hay, pero la cloaca más grande que hay, porque no solamente son noticias falsas, sino como están enfrentando sociedades, grupos contra grupos, inyectando odio, proponiendo violencia, violencia extrema, ¿y qué te sale a decir? No hay libertad de expresión, ¿no? Sí, Y van manejando totalmente. Yo todo firmo sin. lo que vos decís. Esto que vos decías al principio es, nos han vendido que los estados no pueden regular. Yo firmo eso. Creo que las tecnologías traen un montón de beneficios, que son lugares de encuentro Seguro, definitivamente, porque seguro, sí. no hay dudas de que todos compartimos esa mirada y que muchas personas hemos hecho un uso crítico de las redes y sabemos que se puede hacer. Pero es lo que vos decís, el Estado tiene un rol fundamental y creo que lo que le pasa a X en Brasil, lo que le pasa a la detención del dueño de Telegram, y hay un montón de ejemplos más que podemos nombrar en Europa, que lo que, si bien penalizan lo negativo de la red social, es decir, que ya ocurrió el mal y luego se penaliza, que es como un poco lo que pasa siempre, para mí son gestos que muestran batallas entre el Estado y el mercado, ¿no? Entonces, lo que nosotros como familias, como personas de a pie, tenemos que pensar cuando vemos todo esto, va, tenemos que, no, digo, yo invito a pensar cuando vemos en la tele este tipo de cuestiones, es a quiénes, en definitiva, a quién estamos entregando el control de nuestras vidas y el desarrollo de nuestros planes de vida. Nuestro anhelo de felicidad y demás, obviamente Gente se ha que visto no tiene corto. ningún, perdón que te corte, ninguna ética sobre el ser humano, ninguna ética. Hay cantidad de denuncias sobre Silicon Valley y propuesta en el hecho de TikTok, por ejemplo, ¿no? Que hay una pausa para que no Sí. sea tan arrasadora sobre la salud mental de la población, que hay una simple pausa entre un video y otro, que algo que te haga detener y pensar un poquito, salir de alguna. No hay posibilidades de poder de hacer entender, ¿qué va a hacer entender sobre alguien que solo lo que quiere es facturar a costa de la salud mental del mundo? No es No, posible. y teniendo en cuenta que TikTok es una red social que es china y en China no se usa. O Bueno, sea, en China está prohibida. claro, Entonces, como ese tipo pequeño de detalle, miradas que, pequeño detalle. bueno, porque el Claro. Estado, o sea, son señales de que el Estado puede hacer cosas. Cualquier Estado, y Pero cuando por hablamos del supuesto. Estado, no hablamos del gobierno. Por supuesto. Esto es re importante para que la gente lo pueda incorporar también en su día a día. El Estado, cuando Milei dice voy a destruir el Estado, en realidad es el vínculo político de la sociedad. El Estado somos todos, literalmente, esta frase trillada y que no sé qué. El Estado somos todos. El gobierno es un elemento del Estado, pero el Estado somos todos. Y el gobierno es un elemento transitorio, si se quiere, porque los que ocupan un gobierno pueden salir en helicóptero en cualquier minuto. Entonces, como personas, como ciudadanos, lo que tenemos que tratar de pensar o invitar a pensar es en qué punto nos vamos a seguir vinculando políticamente para que esto que el mercado nos ofrece, nosotros como en nuestro vínculo político le pongamos un límite, lo regulemos, porque si no parece lo que vos decías, todo el tiempo nos dan la impresión de que podemos acceder ilimitadamente. Esa es la impresión que te dan. Con esto yo sé de psicología, sé de nutrición, conozco el mundo a través de videos y fotos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad es un espejismo, porque lo que yo hago es acceder cada vez a menos cosas. Esa es la cuestión, ¿no? Y por supuesto, acceder a cada vez a menos vivencias, porque lo que la red social, con lo que la red social compite es con el uso del tiempo en vivencias y por supuesto en el tiempo suspendido, ¿no? En el descanso, en la contemplación. Esos son los únicos enemigos del problema de la adicción a las pantallas. La única forma que vos tenés, como que tenemos como sociedad, para resolver o revertir cuando tenemos una adicción a las pantallas, es la vuelta al campo de la experimentación y de la vivencia cuerpo a cuerpo, en lo social, en lo comunitario. No hay otra salida. Pero en esto, que aparte muchos científicos sociales de Latinoamérica están de acuerdo, es importante recuperar la vuelta a lo comunitario con la vigilancia absoluta de sobre quién van a recaer las tareas de cuidado. Es una discusión que hay que darla porque si no, parece una melancolía que es de algunos sectores que van a recaer sobre otros, que decir, no, yo no quiero que le saquen la pantalla a los pibes porque me va a tocar cuidarlos a mí. Pensaría una mamá que está en su casa ahora escuchándonos. Dice, claro, qué fácil que lo dicen, total, tenés que tener 7 pibes o 5 pibes o 4 pibes en la casa. Y tiene razón, esa persona tiene razón, porque la discusión sobre el uso del tiempo en todas las personas hay que adjuntarla, anexarla a esto. Entonces decís, miren, los chicos tienen que salir de los celulares. Sí, ajá, ¿y qué hago? Acá, en cada barrio va a haber un club, en cada barrio una propuesta. No solamente de club, me estoy refiriendo al deporte, a la música, están las escuelas artísticas, a actividades recreativas, son actividades sociales y culturales de lo más amplio que se te ocurra, siempre que haya una ejecución lúdica sobre eso. Puede haber talleres de cocina, puede haber caminatas por senderos por la montaña. Hoy no pensamos que en Gran Mendoza o bueno, en otros departamentos, llevar a nuestros hijos a conocer la montaña depende de la economía exclusivamente familiar. Entonces, bueno, esta es la cuestión, ¿no? Bueno, y por último hay una cosa interesante en el proyecto de ley que nos atañe un poco a quienes trabajamos en asociaciones civiles, que invita a al sector a las organizaciones de la sociedad civil, bueno, también entidades, empresas y demás, a identificar, bloquear y eliminar el contenido que promueve el juego ilegal. Entonces, en esto nos da un rol el proyecto de ley que si saliera estaría buenísimo. Porque si vos recibís en una propuesta recreativa pibes y de repente vas por atrás y ves que los chicos están apostando en línea, vos automáticamente como organización de la sociedad civil tenés un aval para decir, bueno, intervenimos en la denuncia, en la identificación y el bloqueo de estas plataformas, ¿no? Que están dañando la salud. Y a mí me parece que todo lo que promueva el trabajo activo y la presencia activa de las asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil, es lo que va, porque somos los únicos espacios en los que se puede pensar realmente esto que te decía, de sobre quién recae el trabajo de cuidado, cómo va a recaer, porque las asociaciones civiles estamos sin un peso, trabajando pulmón y siendo los últimos campos de batalla, ¿no? De resistencia sobre esta cuestión de dónde están los chicos, a la tarde, a la mañana, se hace difícil tener un CAE, por ejemplo, y recibir cada vez más chicos si están los docentes mal pagos, si los recursos son escasos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones van juntándose y me trajeron a esta reflexión de, bueno, son proyectos de ley que son innovadores. Están a la vanguardia, la Argentina en general tiene un cuerpo de legislación muy avanzada en un montón de temas, pero hay que anexarle estos detalles. Bueno, nos manda un mensajito, te comparto, la Sil, vecina acá, compañera. Quiero decir que no estoy tan de acuerdo sobre el uso de juego y apuestas, sea porque el Estado se retira. Tenemos que pensar multidimensionalmente, el consumo va cambiando por influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero no quiere decir que no haya otro espacio que pibes y pibas sostienen más allá del Estado, el skate en la plaza, por ejemplo. Sí, no, sin duda. El problema es que te tiene que gustar el skate, justamente, o justo te tiene que gustar la tela. O, la realidad es que cuando uno mira la escala de acceso en el estado, tenemos que pensar en de los 2 millones de personas que somos en la provincia de Mendoza, a cuántos pibes puede llegar, o en cuántos chicos y chicas estás en condiciones de pensar que le delegás un espacio de recreación a la autogestión. No todos los pibes están en condiciones, ni todas las pibas, ni tienen ganas tampoco. ¿Sí? Simplemente podemos pensar que los chicos que autogestionan un espacio de recreación pública, que me parece una experiencia hermosa, me parece que es algo a estudiar, incluso a difundir, pero te pongo la firma que son pibes que desde chiquititos que están recorriendo espacios comunitarios de recreación. Eso ha sido inculcado sanamente desde una casa presente o Bueno, desde una pero escuela, que tiene ¿no? que ir contra, de alguna manera, contra las leyes del consumo actual, en cuanto a las redes sociales, en cuanto a lo que proponen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, es una batalla completamente desigual. Completamente desigual. Pero Por supuesto, en todos los lugares sí. donde vos, donde vos te desempeñes, si vos estás en un aula, yo no, yo soy docente, no puedo competir con un celular. Eso No, ni es hablar. Y una no tenés por mentira, qué. es una falacia. Como la lectura que implica o la comprensión, o la lectura en sí que implica un procedimiento de atención, comprensión, interpretación, expresión, va a competir con la dopamina que es felicidad en cuanto yo muevo la pantalla. Que me explote la No, ni hablar, felicidad. estoy Es total. imposible, o Pero sea, aparte no tenés, no nos no tenés engañemos, por porque qué. no es ni estrategia, ni nada. Es algo que no sucede, no va a suceder amalgamadamente. No es No, posible. ni Ahora, hablar. Por ¿cómo se nos eso. metió? El problema es cómo se nos metió ese consumo en la aula, o cómo se nos metió ese Bueno, consumo en la casa, o cómo se nos metió ese cómo se consumo, meten, en realidad claro, es cómo se que meten todos llegó, los consumos. O claro, sea, llegó de ¿cómo se meten dónde. todos los consumos? Claro, ¿y cómo van desapareciendo o se van controlando? Si agarra cualquier otro consumo mucho más viejo, perdón, qué sé yo, el alcoholismo, ¿no? Es decir, antes la gente tomaba, los pibes empezaban a tomar alcohol, o sobre todo los varones, o el cualquier otro consumo, ¿no? ¿Cómo se fue gestando el control de ese consumo y la concientización de ese consumo? Y cuando el Estado toma la posta. Porque vuelvo a lo mismo, vos pusiste un ejemplo clarísimo que es la docencia. ¿Por qué un profesor o una profesora tiene que hacerse cargo de esa lucha? Ni loco. Lo que tiene que hacer lo tiene Y que hacer el después lo tiene que Estado. hacer en la casa, ¿no? Después lo tiene que hacer en Y la después lo tenés que casa. hacer en tu casa O, y claro. otra cosa. No, y O. no puede ser que el control o que el uso crítico de estas virtualidades sea una cuestión de suerte. Esto es importante. El vínculo estatal, el Hola. vínculo político de la sociedad contrarresta la noción de suerte. Ay, bueno, tiene suerte que fue a una escuela que justo en ese año había un profesor de no sé qué. Tiene suerte que vive cerca del parque de skate justo ese día, ¿entendés? No puede ser una cuestión de privilegios. La justicia social, la equidad, la garantiza una actividad o un modelo de Estado con una ciudadanía súper activa y controlando esto. Bueno, ahí vamos tirando puntas, nada acabado, ¿no? Me parece que es un partido que se está dando y que tiene, wow, un montón de aristas, ¿no? No, Un total, y montón, lo un que trajo montón. la oyente es muy Claro, interesante, sí, los muy espacios de interesante. autogestión de los pibes, eso es, ojalá pudieras estar en constante expansión, que los chicos tomen el control de esos espacios públicos y lo puedan llevar a cabo, porque ahí sea un uso crítico de redes. Sí, acá yo donde vivo, cerquita en el Parque Venegas, de Godoy Cruz, cuelgan telas y se ponen a hacer tela y ocupan el espacio público y usan redes, suben a Instagram, hacen videos de TikTok, o sea, no es Pero que está no se bien usa. eso, sí, eso es fundamental. El tema es, Claro, pero es un uso lindo. dejamos, no, pero el otro tema es, dejamos que los grandes poderes hagan lo que quieran, lo que deseen con este poder enorme que tienen. Total, ¿Ah? O total. sea, que lo sigan, buscamos nuestra área de contención o de refugio y que, bueno, más y toda esa mugre siga siendo lo que sigue siendo. Sí, Es un sí. desastre, sea el Estado, sea otro tipo de organización social o lo que sea, hay que enfrentar fuertemente esto porque lo que quieren generar es, bueno, hecatombe en el mundo, ¿no? Total, Sí. ¿no? La violencia Claro, lo extrema. que claramente, lo que nos sí coincide, o sea, como coincidimos en la red, es que este modelo de Estado actual no, y con modelo de Estado actual me estoy refiriendo a los últimos 30 años, 20 años, no va. O sea, este modelo de Estado ausente, o tibio, ¿no? Que aparece y sale, que aparece y sale, no, no, Y bajo ningún bueno, pero punto de vos sabés, vista. pero ¿por qué se fue dando también? Por esto. De alguna manera, porque si hay un marco regulatorio, es claramente acusado por los grandes poderes, como en este caso de redes sociales, por ejemplo, como atentado a la libertad de expresión, o atentado a la Sí. libertad, van manejando también lo discursivo, lo político Sí. discursivo, Igual el ¿no? particularmente en Argentina va a ser discutido por los poderes, pero tiene apoyo popular porque cuando hay una política Y bueno. prohibicionista, recae sobre la comunidad la responsabilidad. No hay un Estado que diga, che, pará, yo le voy a prohibir a estos, pero te voy a dar esto otro. Vos te referías Automáticamente tiene que haber a una. lo de juegos en, claro, ¿quién puede estar de acuerdo en eso? Por ¿No? ejemplo, los juegos. Por ejemplo, los juegos, vos le clausura, vos haces todo esto de prohibir. Sí, bueno, se prohíbe que una casa de apuestas promocione su casa de apuestas en un club. Bueno, ¿y quién le da la plata a ese club? ¿De dónde saca los fondos? ¿O qué alternativa? Y de paso empiezan a haber controles o prohibiciones, control parental sobre el uso del celular sobre los ¿Pero pibes. por qué? Porque hace No mal a la importa si no es un salud a los juego. pibes. ¿Y por qué hay publicidad? En su momento nosotros veíamos en Claro. Marlboro, ¿no? Los grandes las grandes carreras de Fórmula 1 tenían a Marlboro, Bueno, tenían ¿te a acordás que Camel. antes? ¿Ah? Sí, y las personas que fumaban en una propaganda eran hermosas, Exactamente. hegemónicas, dientes blancos, salud. Sí, no, era muy loco, se fumaba en el aula, se fumaba en un auto. Bueno, Bueno, pero en fue una definitiva, lucha, ¿no? Fue una lucha ahí. Y ahora, sí. fíjate vos esa situación en relación al tabaco, ¿no? O dejó de importarle ese negocio a los... Bueno, vamos, cada vez menos esperanzador, lo mío. Claro, porque no le importó más, Totalmente, porque sigue no le siendo. importó más, bueno, se pudo revertir. Pero bueno, se pudo revertir de manera sideral, impresionante. Uno entraba a un Y espacio aparte ahí te das público, en la cuenta escuela, que te fumaban en la cara, pero bueno, se pudo recordar lo que era. Era tremendo. bueno, pero aparte convengamos que siguieron vendiendo, no se fue Marlboro, no se fueron las tabaqueras. Sí. Entonces quiere decir que el negocio sigue siendo rentable con el cuidado que corresponde. Pero, a ver, tiene que haber un ofrecimiento también distinto. Es decir, no lo digo con el tabaco, pero sí con las pantallas. Porque la Sí. adicción a la pantalla de los pibes es en general, ¿no? En la cantidad, el otro día un politólogo decía que hay un estudio que han hecho que una persona, un nativo digital, un niño que nació con, ya viste, como vienen con los deditos a tocarte la pantalla desde chiquititos, un nativo digital va a pasar un total de 9 años seguidos mirando un solo objeto. Es decir, la cantidad de horas que pasan frente a una pantalla, a sus 40 o 50 años, van a haber pasado, sumando, ¿no?, un total de 9 años mirando un solo objeto. Es un dato difícil de imaginar. Es la primera vez en la historia de la humanidad que pasaría una cosa así y es muy loco, ¿no? Entonces, bueno, lo que se discute de por qué hacemos con la cantidad de horas que nuestros hijos pasan frente a un celular, lo regulamos y todo lo demás, pero para que la sociedad acompañe estas políticas públicas, tiene que venir, porque lo pedimos como sociedad, digo, lo tenemos que hablar en primera persona, pedimos que se contrarreste esto, ¿no? Si los espacios públicos tienen que ser más seguros, las actividades recreativas tienen que ser accesibles para todo el mundo y para todos los gustos. Bueno, no podemos tener siempre, como pasaba antes, en algunos departamentos, inclusive de Mendoza, o hace fútbol, o sea, si justo tenés la suerte de que a tu hijo le guste el fútbol, joya. Si no, estás muerto porque no hay otra oferta. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el chico? Y se queda adentro con el celular, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que pensar. Bueno, a seguir pensando, obviamente encontrarle la punta a este ovillo, que tremendo, tremendo, y muy interesante el tema, obviamente. Bueno, Bueno, le mandamos un fuerte, a fuerte pensar y estar abrazo. atentos ahí con Estar el proyecto atento. de ley que me parece. Por eso también me gustaba como, bueno, empezar una vez, aunque sea, a buscar algo que nos. Ah, y esto sí, vayamos a militarlo o a defenderlo, que es genuino, ¿no? Lo de las jubilaciones me parece un tema interesante para que lo podamos charlar, pero hay muchas puntas para analizar, porque es como algo que no te diría yo, prima facie, que se puede salir a espaldarar y a defender a tontas y a ciegas, porque tiene sus cosas, ¿no? También, no es que esté defendiendo a Milei para nada, el veto me parece horrible, pero tampoco es que la ley de aumento de jubilación era la ley. Ese No, es era el algo tema, mínimo, ¿no? algo mínimo. Era muy mínimo, sí. Y Bueno, bueno, ha varias sido un puntas placer para también, mí, como siempre. como siempre. Y el sistema Sí. previsional también, obviamente, hackeado. Bueno, charlábamos también al comienzo del programa sobre la gran cantidad de. Bueno, charlábamos con Don, no voy a hacer, no, generalizar porque no corresponde. Tuvo nuestro compañero Ángel Basile Ah. en una feria y la principal actividad económica de dos familias, tres de las que habló, era, seguramente se repiten muchos más, era el tema de feriar, ¿no? Con lo que significa eso en realidad la seguridad social, el tema de aporte, el tema de, bueno, de laburar en blanco, ¿no? Con Oh, el ni tema hablar, claro, jubilatorio. hay mucha Claro, gente. ya son muchos años, Sí. son muchos años Y y el sí. sistema previsional se ve afectado, claramente. Y después dice Minel, bueno, hay algo que claramente tiene razón, no alcanza, ¿no? Los fondos del sistema previsional, si cada vez son menos los trabajadores registrados. No, claramente no No sé si alcanza. nosotros Ahora, tenemos. no alcanza, ¿por qué? Porque ha sido expulsado, primero, de la formalidad del Sí. laburo, claramente, y después, si tienen que generar un impuesto para tener una jubilación digna, ¿y a quién se lo va a generar? A la misma gente, se lo tienen que generar al que más tiene, sistema Claro. financiero, desde ahí, pero bueno, obviamente que estos gobiernos no, ni otros, tildados supuestamente más populares, tampoco hicieron, y así va la cosa, ¿no? Seguramente esto va a terminar en un enfrentamiento entre la sanción de algún tipo de impuesto donde se diga que por culpa de los jubilados, no sé, los trabajadores bancarios tienen que pagar no sé cuánto más para poder bancar la jubilación. ¿No? Es al punto un poco donde Sí, va todo estoy esto. de acuerdo con vos, por eso es como un tema, el previsional es un tema súper, súper amplio y complejo para abordar, ¿no? Porque puede ser, es tan mal usado por la política para algo dogmático que termine siendo en contra de los. Este ejemplo que ponés, me lo estoy imaginando, me encanta futurizar, me fascina. Pero digo, imagínate, me estoy imaginando un escenario. Gracias, Darío, me has activado la imaginación. Ya estoy escuchando ya estoy leyendo los titulares y ya estoy Sí, escuchando sí. la indignación plena, ¿no? Claro, enfrentado a Yo tengo trabajadores 41 años, con jubilado, así y lo tengo. claro, yo tengo 41 años y cuando por ahí en charlas mi mamá o mi viejo me dicen, che, cuando vos te jubiles, y yo a mis 41 digo, no sé si me voy a jubilar. Y claro, mi mamá me dice, claro, yo a tu edad ya estaba pensando en que se me acercaba la jubilación y peleando y mejorando mis zonas salariales, porque no había dudas. Pero claro, yo no tengo ese escenario, no sé, creo que tenemos la edad parecida, nosotros, no sé vos, Darío, cuántos años tenés, pero creo que estamos ahí Sí, cerquita. exacto. Sí. ¿No se te corre? ¿No se te corre el horizonte? Decís, ni lo Parece. pienso, qué sé ¿Qué te yo, si... parece? A nosotros nos van a aumentar la edad, nos van a hacer laburar 1000 años más, no sé, eso es lo que digo, por ahí me dan esa sensación. Entonces, no, pará. Luchemos, estemos atentos, peleémosla, porque esto no puede ser entregado así de fácil, ¿no? Tal cual. Bueno, un gustazo, como siempre, compañera. Le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias por el espacio, como siempre, ¿eh? Gracias por tener esa temática. Abrazo enorme.